El Carpo para musicalizar este momento, lo habíamos prometido. Y cuando está Susana Merlos del otro lado, cuando prometemos y ella nos está escuchando, no podemos dejar de cumplir. Susana, además, es fiel oyente de Radio La Barría. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo andás, Martín? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Susana, nos estabas escuchando, sabés de lo que estamos hablando, de este informecito. Vos, como referente de la Asociación Benefactora de Animales, también queríamos tener presente la actividad que llevan adelante ustedes, que son se han conformado recientemente, ¿verdad? Recientemente, hace algunos meses. Sí, sí, poquito, a partir de septiembre más o menos estamos funcionando. Uh-huh. Susana, bueno, ¿cómo la han venido llevando en todo lo que tiene que ver con la actividad? Yo digo los perritos, pero en realidad uno se ocupa de todos los animales que puede, ¿verdad? Sí, nosotros también estamos castrando hasta gatas, uh-huh. pero nosotros nos evocamos más que nada a castraciones, uh-huh. porque no tenemos predio, ¿viste? Claro. Y atender a algún perro que esté accidentado, tratar de hacer una conexión para regalar. Hemos regalado más de 70 perros entre adultos y bebés, uh-huh. perras castradas, perros adultos, machos. También los castramos a los machos. Ajá. Así que, ¿viste? Ahora lo que nos ha pasado, Martín, es algo, ¿viste? Que te iba a llamar para eso. Tenemos un perro accidentado que lo pasaron por la radio y todo. Uh-huh. En Pellegrini y Dorrego. Sí. ¿Qué pasa? No tenemos dónde ponerlo al perro. Claro. ¿Viste? Está en una guardería, pero la señora de la guardería dice que ella es muy flaquita, que no tiene... No nos interesa pagar, ¿viste? Claro. Claro. Porque hemos hecho una colecta y, sinceramente, la gente, hay que agradecer, respondió muy bien. Claro. Muy bien, para costear los gastos de ese perro, porque uh-huh. eso nos sacó de presupuesto a nosotros, ¿viste? Uh-huh. Una operación para colocar un clavo y un yeso es cara. Y sí. ¿Viste? Está fuera del alcance. Del alcance de... O sea, tenemos que invertir esa plata que era para castraciones en operación y se nos va. Uh-huh. No, pero muchísima gente, vos no sabés la cantidad que me llamó para colaborar, es impresionante. Bueno, eso es un buen síntoma, en realidad, de que la gente tiene muchas ganas de colaborar, por sí. más que por ahí la mayor colaboración sería que adopten, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, por supuesto. Y hablando siempre de una adopción responsable, de un sí. animal castrado. Sí, sí. Nosotros las perritas que damos, las adultas las damos castradas, y a las otras bebés les hacemos seguimiento y después las castramos también, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Si la gente puede, pone algo, y si no, no... Ponen, por lo general, ponen la mitad y la mitad, y si no, ponen todo. Depende, ¿sabes qué? Tenés que saber llevar a la gente, hablarle, y por ahí lográs más cosas que cerrándote, ¿viste? Yo no, hasta ahora, en 27 años, nunca tuve problemas así de... He logrado que la gente se quede con perras, las hemos hecho castrar. No, no, conmigo realmente yo tengo que estar agradecida porque he tenido suerte en eso. Uh-huh. Ahora, ¿sabes qué? Necesitaremos un lugar, aunque sea un galpón. Algo. Claro, para poner este perro, más que nada. Si no, tiene que volver a la calle. Claro. Nosotras ninguno lo podemos tener. Uh-huh. Porque es un animalito que, viste, que hay que levantarlo por ahí o se quiere levantar solo. Sí, hay que cuidarlo en realidad. Hay que cuidarlo mucho, hay que estar con él. No es tanto estar con él. Mientras que él esté medicado y haya comido y todo, ¿viste? Está. Lo que pasa es que si por ahí lo tenés que levantar un poquito, se levanta con una tela de la parte de abajo. Pero yo soy grande, soy uh-huh. delgada y las chicas no tampoco están cancheras en eso, ¿viste? Uh-huh. Uh-huh. Más que nada tenerlo. Si no, tiene que volver a la calle. Claro. Y es una lástima porque él no puede caminar todavía, uh-huh. ¿viste? Uh-huh. Se va a recuperar perfecto. Susana, ¿hay alguna intención de contactarse con profesionales? Me sale el Colegio de Veterinarios de la provincia porque Mario Carpi, que es reconocido veterinario de aquí de La Barría, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito rural, es el presidente. Pero digo, ¿se puede existir algún tipo de contacto con, por ejemplo, la Asociación de Profesionales Veterinarios para ver si ellos pueden ayudar o ayudar quizá un poquito más de lo que lo hacen con el tema de castraciones y curas? Sí, sí, nosotros estamos intentando todo. Uh-huh. Estamos intentando, te digo que nosotros hacemos alrededor de 50 castraciones mensuales entre las que hacemos nosotros y la gente. Claro, porque tenemos, viste, también castrar a la gente con el veterinario que tenemos nosotros, el doctor Basaldúa, también les hace un precio especial a los socios. Claro. ¿Viste? Así que es bastante, pero no alcanzan. Como dijo hoy, escuché a Karina, no alcanzan. Uh-huh. El municipio tiene que hacer de entre 100 y 150, como ella lo dijo. Claro. Es verdad. Sí. Lo están haciendo 40 o 50 en la Prida y es... Claro, habrá 30.000 habitantes. Claro, ¿viste? Muchísimos habitantes menos que... Muchísimos menos, ¿viste? Hay que ponerse las pilas y salir a castrar, porque si no esto no se termina más, Martín. Es una bola de nieve cada vez más grande. Exactamente, exactamente. Sí. Susana, si yo voy al veterinario, yo, Martín Rodríguez, voy al veterinario y pido una castración, ¿cuánto cuesta? Y en estos momentos, alrededor de 300 o 400 pesos, depende el veterinario. Claro. Depende el veterinario, porque también va en eso. ¿Y depende del sexo del animal? No, es cualquiera de los dos, digamos. No, no, la perra es más cara. Ah, la perra es más cara. La perra es más cara, sí. Claro. La perra es más cara que el perro. Bien, bueno, Susana, nos has dado un panorama bastante importante. A ver, ¿alguna vía de comunicación con ABA? Si alguien quiere colaborar con nosotros, ya sea en donaciones, en poner para este perrito, porque hay que pagar una guardería, no sé dónde puede haber una guardería por donde ponerlo, ¿viste? Porque... hoy ya me lo hacen sacar de la la guardería donde está. A mi número, 45-10-98. Perfecto. Este número vamos a pedirle a la gente, porque normalmente lo toman mucho como para decir, ay, tengo un perro que puedo hacer, llaman a este número. No, este número es para tratar de colaborar y ayudar, no de sumar al problema, ¿verdad? No, porque nosotros, ya te digo, no tenemos predio. Claro. No tenemos predio. Los podemos ayudar en que después... salimos y podemos regalar los cachorros, ¿viste? Pero se los tienen que quedar en la casa. Seguramente el doctor Larraudé me va a matar. El teléfono de bromatología es 423737, sí, en el predio de Urquiza y Ruta 226. Eso, la gente. Desde el miércoles, cuando se retomen las actividades, cualquier duda con respecto a los canes, digamos, que se comuniquen con la gente de bromatología, ¿verdad? Yo les paso el teléfono de bromatología, ellos se tienen que hacer cargo también. Sí. Porque viste que esto está gracias a que no se castró durante 10 años. Claro. Esto se sabía lo que iba a pasar, todos los que estamos en esto lo sabíamos. Entonces ahora habría que hacer un esfuerzo, como decía Karina, de aunque sea unas 100, 200 castraciones durante algunos meses como para bajar la población. Exactamente, todos los que estábamos en este tema lo sabíamos perfectamente que lo que hemos está pasando. Y si esto no se controla con más castraciones, va a seguir siendo peor. Susana, te agradecemos muchísimo por el tiempo y por haberte molestado un domingo por la mañana. No tenés por qué, Martín, y ojalá tengamos ayuda. Te mando un beso grande. Y te digo, más que nada, para este pobre perro que si no tiene que volver a la calle no puede caminar. Perfecto. ¿Viste? Perfecto, Susana, te agradecemos gracias mucho. Gracias por todo, Martín. No, por bien, favor. Gracias siempre, a vos. Ustedes siempre nos ayudan. Muchísimas gracias. Bueno, está bien. Hasta luego. Susana Marlos, referente de la Asociación Benefectora de Animales, comentándonos qué es lo que están haciendo ellos, llevando adelante, y también pidiendo ayuda para este animalito que necesita ayuda, que fue golpeado, que fue brutalmente golpeado y que ahora lo están curando y necesitan un lugar para tenerlo. Vamos a continuar en este Usted se informa de este domingo 6, cuando ya han transcurrido 41 minutos. Ya se viene, ya lo tenemos a Carlos Antonio Sangara preparado, listo, y a Lorena Moró para pasar el domingo con ustedes.